Ustedes conocieron de un movimiento musical que hubo en la salsa, que se llamaba Salsa Erótica. Su canción tema, su canción base, era una canción muy reiterativa y antropofágica que se llamaba Devórame otra vez. Reunidos en sesión plenaria en La Habana, un grupo de trovadores recordando a los clásicos que habían hecho tantas canciones lindas, sensuales y eróticas, decidimos hacer un movimiento de contracorriente llamado el movimiento de la porno trova, de la cual soy el máximo representante, y la canción que van a cantar es la única que hemos hecho hasta ahora. Cuando la conocí en aquel video loco, ella gemía. Yo siempre tuve la certeza de que no fingía. Cuando la conocí en aquella cintusada, ella chupaba. Algunas cosas que en inglés no significan nada. Me daba sobresalto. Verla hacer el amor también con los tacones altos. Aquel melodrama, ella siempre me hacía perder el hilo de la trama, cuando lo vi con esos hombres en la cama. Ella gritaba imprecaciones a los dioses que la flagelaban. Cuando la vi con dos mujeres conspirando, ella reía. Me daba taquicardia ver tanta coreografía. Y ella se calla. Ya no consigo el sexo si ella no está en la pantalla. Me he vuelto fetichista y casi no me excito si no la veo. Por suerte ya tengo alquilado todos sus videos. Ven, naranjo, ven. Vaya monomanía, venirme a enamorar de unas de la pornografía. El talento se premia y a ti no te darán nunca el Oscar de la Academia. Academia. Yeah.